Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Con otro amor así, sonriendo tan alto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos, hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua. Muy buen mediodía La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos escuchando una buena cortina de la década del 60, debe ser más o menos esta música, que ha elegido nuestro conductor estrella. Poco más, 70 y pico. Y quien estaba hablando en este mismo momento, Eduardo Holguín. ¿Cómo le va? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Bien. Hay una palabra clave en esa música que a muchos nos puede parecer berreta, ¿no? Y el... básicamente la estética de este programa tiene mucho que ver. Está de moda la palabra pobreza, ¿no? Claro. Más que de moda están los números. Los pobres somos negros, berretas, grasas, feos. Y un poco, sí. Un poco bastante. El diccionario de la Real Academia Española... ajá. Dice que hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Y yo con estos conceptos un poco quería recalcar los discursos a raíz de los nuevos índices de pobreza. ¿Son nuevos los índices de pobreza? No. Hay otra acepción que me gustaría acá recalcar, que también le he sacado del diccionario de la Real Academia Española, que dice cinismo. Cinismo es la desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. También es la doctrina de los cínicos, ¿no? De los cínicos griegos. Esta doctrina expresa el desprecio hacia las convenciones sociales y las normas y valores morales. Hace poco tiempo el Jaureche quilmeño nos decía que los índices de pobreza en la Argentina eran inferiores a los de Alemania, por ejemplo. Y daba explicaciones al respecto. Lo del gobierno actual, conociendo que esos índices que iban cerca del 5% no eran reales, ahora parece, digamos, desayunarse con el 32% de pobreza. Y en lugar de haber tomado medidas, porque ellos dicen que sabían que los índices de pobreza eran superiores, lo que hicieron fue empeorar, ¿no? Si ellos tenían el diagnóstico, lo que hicieron fue empeorar ese diagnóstico, ¿no? Como agarrar un enfermo agonizante y en lugar de darle remedios paliativos, directamente llevarlo a la eutanasia. Mentían lo del gobierno anterior, mienten lo del gobierno actual, son hipócritas lo del gobierno anterior, son hipócritas lo del gobierno actual con respecto a los índices de pobreza. Es una hipocresía. Vos decís, es más cinismo que hipocresía. Sí, es posible. Es posible. ¿Encontrarán remedio a la pobreza? Si nos atenemos a uno de los lemas que ya habíamos comentado reiteradamente acá en los distintos programas, el lema de pobreza cero, que desde ya, desde la base es una mentira, ¿no? Pobreza cero jamás habrá en un país con un sistema capitalista. A partir de acá, ¿en qué beneficia al gobierno actual? Y con la misma hipocresía o el mismo cinismo del gobierno anterior, a tener, digamos, un límite que si vos bajás la cifra decís, mirá, yo estoy haciendo algo por la pobreza, ¿no? El gobierno anterior se atenía a los índices de cuando estuvimos en el subsuelo, que fue entre el 2001 y el 2003, a partir de ahí cualquier índice era superable. El gobierno actual, que hoy te plantea con la nueva cifra del INDEC un 32%, en la medida que baje esos puntos, un punto, dos puntos, tres puntos, porque siempre todas las políticas que implementen los gobiernos, tanto de derecha como los gobiernos reformistas, tienen un techo, ¿no? Porque los planes sociales son paliativos, son emparchamientos, pero tienen un techo. No te solucionan el problema de fondo, que es un problema que tiene que ver, digamos, con el modelo económico, y no solamente con el modelo económico, sino con el sistema capitalista. A partir de ahí dirán, bueno, peleamos contra la pobreza, ya no tenemos, capaz que en un par de años te dirán, ya no tenemos 32, tenemos 30, dos puntos, qué grande lo que hicimos, ¿no? Sí, se encamina hacia esa estrategia. De igual forma, cuando le hicieron las preguntas a Macri, después de que en Olivos presentara una conferencia de prensa con los números del INDEC y al lado Stanley, la ministra de Desarrollo Social, la pregunta que le hacen, bueno, ¿y cómo piensa bajar la pobreza? Y empezó a tirar lo que el Banco Mundial, en teoría, tiene pensado para Latinoamérica. O sea, infraestructura, todo lo que es el Plan IRSA, más los medios masivos de comunicación, más arreglar con lugares en los barrios para salud y educación, nada más. Obviamente que del salario ni habló y que dejó para la reunión que tuvieron las centrales sindicales, en realidad la CGT con Triaca, dejó ahí el tema, lo pateó para adelante para ver si había o no un bono de fin de año. Pero en concreto no tienen plan para reducir la pobreza Mauricio Macri. De hecho, para que lo diga Ámbito Financiero. Ámbito Financiero dice, no revela cuál es el objetivo para 4 años. Macri dice que su gobierno parte con el 32% de pobres. Que lo diga Ámbito Financiero es preocupante. Porque vos sabés que en un kiosco de diarios, los tipos que vienen a buscar información dura, números sobre temas finanzas y temas económicos, se compra un Ámbito, se compra el cronista comercial. El cronista comercial. ¿Existe Ámbito Financiero? Sí. Sí, Era una joda, te lo preguntaba en joda. Existe y es uno de los diarios, por lo menos. No sé quién lo lee, pero debe ser como decís vos, viste que lo leen los economistas, los brokers. Pero no solo eso, Edu. Cuando estaba el gobierno anterior, Ámbito Financiero era un diario de oposición. Pero los números estos que tenía que dar duros y que tenían que ver también hasta incluso con el tema de la pobreza, daban información que no era tan incendiable para el gobierno anterior. O sea, dentro de los números aceptables para un gobierno que es un capitalismo con rostro humano, los números eran de variables aceptables. Es verdad lo que vos decís, Edu, cuando estos personajes que gobiernan hoy han hecho que la cura sea algo que lleve necesariamente a la muerte a la sociedad entera, y que aparte dicen, bueno, yo parto del 32%, como que se hubiera asumido antes de ayer Mauricio Macri, sin hacerse cargo de los 6-8 meses de gestión, que fue lo que más generó pobreza en los últimos, si querés, 15 años en la República Argentina. Hay 8 millones de pobres. Quizás más. Hay una situación que para nosotros es central, que tengamos que poder analizar en el transcurso de este programa, que tiene que ver, sobre todo, con el tema del movimiento obrero, sus centrales sindicales, porque hasta la, digamos, después de este anuncio de Macri, se reunieron en la central con Triaca ayer, y parece que hay novedades que tienen que ver con una cuestión que venías anunciando, Eduardo, de cómo piensa la estrategia, no solo el colaboracionismo, sino directamente los componentes que pactan dentro de la central, que pactan con el gobierno y pasan a ser abiertamente entreguistas, colaboracionistas. Y muy muy preocupante lo de la lo de la reunión de ayer y la post reunión entre la CGT unificada y el gobierno nacional. A todo esto, Eduardo, porque para hacer un pantallazo de toda la semana, después le entramos y crea todos los temas en fino, aparece el video este famoso, digamos, de los policías, o en realidad los delincuentes vestidos de policías, que hasta incluso hacen mención al presidente diciendo, ¿cómo nos podemos robar nosotros? Roban ustedes, vamos a robar nosotros. Y que tiene que ver con cosas que veníamos hablando con respecto a las fuerzas policiales, a los planes de seguridad, y hasta incluso a estos números de pobreza, que tienen que ver con la precaria actividad económica y las salidas laborales que encuentran algunos personajes que se encuentran en los lugares periféricos, porque las personas que estaban hablando en ese video, por más que usaran el lenguaje tumbero, se nota, digamos, que son gente que no viene de clase media alta o de las escuelas donde se ha formado Mauricio Macri y sus séquitos deseos que gobiernan en la actualidad. Por eso, obviamente que tiene que ver lo que ha aparecido en los medios masivos de comunicación con ese video. Puede ser que en ese... Claramente tiene que ver con estos números. Entre los actores de ese video no hay ninguno del Cardenal Newman. Claro. Pues no. Seguramente que no, ¿no? Y no. Tampoco de la Legión. No, más vale. Del otro, ¿cuál es? Del Champañá, ¿cómo es? Bueno, no importa. Hay una cuestión que discutir. Más allá de que haya un movimiento hacia adentro de las fuerzas policiales y hacia adentro del gobierno y reacomodamientos de negocios ilegales que desnuda este video, hay que hablar también de que estas condiciones sociales en las cuales se están produciendo estos enfrentamientos entre policías, delincuentes y funcionarios judiciales y funcionarios políticos, las condiciones sociales empeoran la situación, porque hasta incluso lo que nosotros venimos diciendo, ¿cuáles son? ¿De dónde salen los soldaditos, los pibes de los barrios que van a engrosar las filas de los carteles o de los grupos delincuentes? ¿De dónde salen? ¿Quién pone a los pibes? ¿De dónde salen los pibes eso? ¿No? Entonces más vale que tiene que ver estos números que ha dado el INDEC, la situación social y la situación de cómo están las instituciones policiales y de seguridad de la República Argentina. Y además hay una noticia de Cristina Fernández de Kirchner hablando, que fue condecorada en Ecuador, un poco hablando también de estos números, y tiene un número de en el último trimestre cuánto fue lo que aumentó la pobreza. Calculando con los números del INDEC, seguramente ya tiene la experiencia de poder pensar en rápido y poder calcular. Entonces habría que ver de cuánta pobreza se hace cargo el kirchnerismo. Es una buena pregunta que habría que hacerle a la presidenta, a la expresidenta de la nación. Por lo pronto, Edu, tenemos todos los temas puestos sobre la mesa. No sé si tenés alguno más. ¿Vos sabés qué son las plañideras? Plañideras. Las plañideras son aquellas mujeres, viste, que van a los sepelios y les pagan para que lloren. Las lloronas, sí. Las lloronas, ¿no conocen? Sí. Por ahí a la persona muerta. Les pagan para que lloren. Uno de los plañideros del gobierno anterior, lo voy a parafrasear a Roberto Navarro, cuando en C5N dice: nos habíamos convertido en casi un país desarrollado, hablando del escenario del gobierno anterior. Yo digo, ¿no será mucho? Y parafraseándolo, puedo decir, ¿nos quieren agarrar de boludos? Vamos a la música. Oh. Psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Y 36, pero... Pero son y 38 en la República Argentina y Oriental del Uruguay. Esto es Prohibido Cumbia desde Radio Nauta FM 106.3. Tengo, Eduardo, una columna en la mano. ¿Sabes qué significa eso, no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo describirías para que la audiencia lo entienda? Y encima es del analista de la Nación, ¿no? Uh-huh. Carlos Pagni. ¿Cómo le va, Marina Caivano? Muy bien. Ese es Pagni que aparece en TN. Sí, sí, en Odisea Argentina. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un poco lo que piensa el establishment neocolonial de la tribuna de Doctrina La Nación. Los enigmas del robo al intendente Garro. El robo a la casa del intendente de La Plata, Julio Garro, lejos de esclarecerse, suma incógnitas. El 2 de marzo, dos delincuentes entraron a la casa de Garro en el Country Gran Bell, redujeron a la familia y robaron. Se le sumó el suboficial de la bonaerense Patricio Massana, vecino del Country, quien colaboró con el saqueo. Garro no estaba, su mujer llamó al 911. Massana fue preso. Cuando lo allanaron, en su casa apareció un tesoro, drogas y una contadora de billetes. Dicen que era el recaudador de una banda de policías. En marzo se sostuvo que a Garro le habían sacado 25 mil pesos, pero esta semana Massana dijo que eran 6 millones de dólares y 700 mil pesos. El intendente denunció una extorsión. Dijo que Massana busca la prisión domiciliaria. Hay, sin embargo, un detalle curioso. ¿El policía se expondría por 25 mil pesos? El enigma podría resolverse con solo mostrar los videos que registraron del robo. Garro solucionaría su problema, ¿o no? El drama de María Eugenia Vidal es más complejo. Sigue hackeada por la mafia. Y lo dice Carlos Pagni, ¿no? Mm. Y lo dice y lo escribe en el diario La Nación. La Nación llega a la TV, dice el diario de hoy, el diario impreso de hoy, viernes 30 de septiembre del 2016. El diario de Doctrina llega a la TV. ¿Mm? competencia con el... ¿Comenzará a emitirse? Competencia con el Multimedios Clarín. La señal LN+ fue presentada con una fiesta. Ese signo de más se lo han copiado al logo de... ¿Del masismo? De sonrisas. Ah. ¿Te acordás de Massa? ¿Eh? Más. Capaz que ya se están posicionando políticamente. Ojo, le van a hacer campaña a alguien, ¿eh? No, acordate que Cristina Fernández dijo que Sergio Massa no es el candidato del establishment. Bueno. Bueno, más seguimos hablando de... Sí, tenemos que hablar temas. Aparte, en esta semana que se ha conocido que 6 policías de la departamental La Plata han pasado a estar en disponibilidad por el tema no solo de los sobres que habían encontrado, sino también por el entramado que de a poco se va descubriendo. Nosotros la semana pasada hicimos un raconto de lo que venía pasando desde a principio de año y un poco de final del año pasado, reconstruyendo cuáles habían sido los movimientos de la policía, del sector político y del sector judicial, como para entender un poco qué es lo que se está jugando en la provincia de Buenos Aires con respecto a la bonaerense. Vos tenés información, Marina. Con respecto a las internas de la mafia, mucho no puedo contar, más que lo que dice también el medio. Es que mucho no sabemos tampoco. Claro. Sabemos que hay 6 comisarios presos, ¿no? Y más de eso, no. Nos imaginamos más bien, sí. Sí. Pero hay algunos pasados a disponibilidad también, o sea, hay... Pero el problema con los comisarios es grave y eso está generando también esta avanzada de secuestros, bueno, todo lo que está sucediendo. Pero yo me preocuparía por otro, desde el otro lado, ¿no? Yo me posiciono más que nada por un dato bastante preocupante, horrible, de que en estos últimos 8 días, esto lo difundió la Correpi, en 8 días hubo 7 asesinatos por parte del aparato estatal. Entre el 16 de septiembre y el 24 de septiembre hubo 7 fusilamientos y muertes en comisarías. O sea, esto sería una víctima del aparato represivo estatal cada 27 horas. El viernes 16 de septiembre, esto yo me lo había enterado, por ejemplo, por Facebook. A veces estas cosas empiezan a circular y después se conocen bien las noticias. El viernes 16, en Lanús, en Villa Jardín, Máximo Orellana, un señor albañil, sale de su casa para ir a buscar a su hija del jardín de infantes y en el camino 2 policías lo paran y lo detienen por averiguación de antecedentes. Después lo detienen, lo llevan a una comisaría, bueno, y fallece por golpes. Hoy ya se puede ver en algunos sitios, están las fotos de Orellana. En Tolosa, Jorge Maximiliano Velázquez, de 41 años, fue encontrado muerto en la comisaría sexta, en un calabozo con 24 personas más. Según versiones judiciales, tenía que declarar el 21 de septiembre acusado del robo de un celular, pero apareció sin vida. Y así, bueno, hay 5 casos más. Hay, bueno, están también los casos de los chicos de Garganta Poderosa que fueron torturados. Es muy preocupante esto, o sea... Ante un discurso que está reinando de que tiene que haber más policía y sobre todo en estas zonas, como se decía en Lanús, y se refuerza eso, en realidad lo que hay son más excesos. Claro, la inseguridad como, digamos, un eje para desplazar el conflicto social, ¿no? Anteponiéndole la cuestión policial quizás como vidriera política. Y además es como catalizador del enfrentamiento de pobres contra pobres, Eduardo. Eso es lo que más me preocupa como estrategia del gobierno. Que estos números se dan a conocer hoy, aumentan, o por lo menos se dan a conocer, los casos, digamos, del tema de la bonaerense como estructura que está disputándose el poder internamente. Y, sobre todo, cómo los medios masivos de comunicación se genera, a partir de esta situación social, como un empuje a que se resuelvan los conflictos de pobres contra pobres a los tiros, con muerte, generando hasta incluso el tema de los linchamientos y lo que hoy está la sociedad discutiendo también, la defensa legítima, defensa, si es defensa legítima, defensa propia. Lo único que falta, Eduardo, es que empiecen a haber 2x1 de armas o que metan una una enmienda en la Constitución para que diga que se puede andar con un fierro tranquilamente y que va a salir barato. O que se expandan, viste, como en el caso de Perú, que lleva años de gobiernos neoliberales, en donde distintos sectores sociales lanzaron una campaña que se llamaba Mate a su Choro. Choro, viste, en el argot peruano es el ladronzuelo, viste. Sí. Eran campañas sociales en las que realmente, viste, en el caso de algunos sectores agarrar infraganti a los que hurtan, ¿no? a los arrebatadores, y si los agarraban les daban paliza y un poco legitimaba el linchamiento. Terrible. Bien. Lo del video, si bien demuestra que hay, digamos, connivencia policial con respecto a los armados de las bandas de delincuentes, y de cómo operan, digamos, de esto de yo te libero la zona, vos no me tirás tiros, pero si yo voy, robo y me tiran un cuetazo, yo rompo el acuerdo. Es algo que en realidad, como mensaje a la sociedad, fue muy polémico, y buscando un poco cuáles son las causas, digamos, de por qué, por más allá de que se haya roto un acuerdo entre el comisario de General Rodríguez y esta banda de delincuentes, uno tiene que encontrar el argumento político o el contexto analítico social lo más adecuado posible, en el sentido de que, por más que esto haya sido algo entre bandas o entre policías, tiene un contenido político que hay que analizar. Que nosotros quizás no estamos de acuerdo con que se haga este tipo de comunicación así, porque si bien a nosotros nos causa un poco de gracia, y que es verdad de que hasta incluso en la clandestinidad también, en los 70, otras organizaciones políticas usaban este tipo de comunicación, no nos parece adecuado que una banda de delincuentes, por más que le roben a gente muy poderosa, muy, si se quiere, muy turbia en cómo juntó el dinero en la República Argentina, no estamos de acuerdo con esto. Sobre todo porque genera una violencia en espiral en el pueblo que nosotros no queremos alentar, sino mucho menos. Pero en el contexto político que se da esto, Edu, para mí tiene que ver con la interna que nosotros venimos hablando, que se tiene con María Eugenia Vidal, de ciertos sectores de la policía, y los reacomodamientos de negocios ilegales que tienen que ver con las cajas negras que llegan hasta el poder político. Ya está confirmado, esta semana de hecho salió una noticia que confirmaba, digamos, de que algunos agentes policiales denunciaban de que la caja negra llegaba hasta el poder político, hasta el Ministerio de Seguridad. Por eso esta semana fue muy fuerte el rumor de que Ritondo estaría por renunciar, o que lo querían correr a Ritondo, o por lo menos ese rumor andaba dando vuelta en los pasillos de algunos ministerios y también en los medios masivos. Ritondo tiene buena relación con la policía bonaerense. Recordá que en la época de Duhalde tuvo que ver con el tema seguridad, ¿no? En las épocas de la represión a los movimientos piqueteros. Así que no sería nada extraño, digamos, que algún sector de la policía esté presionando, operando un poco para que Ritondo renuncie. En realidad las internas policiales son complicadas, en el sentido de que ¿qué sigue después del tema que comentaba Marina? Los casos de represiones por ahí, o fragmentarias, o casos de gatillo fácil. Si el conflicto social va increciendo, en diciembre lo que pueden programar los sectores policiales son las huelgas para, digamos, como una manera de presión, ¿no? Sí, claramente. En ese caso, bueno, ya lo vivimos. Ya lo vivimos, situación. Totalmente. No como un reclamo de de enfocado desde los trabajadores como trabajadores, sino un ni reclamo la, mafioso. Ni la sindicalización como algunos pregonan, sino reclamo mafioso directamente para conservar sus cajas, ¿no? Yo le hago una pregunta, a ver si siguen mi análisis. ¿Puede ser posible que el gobierno del PRO haya sido en su momento para llegar a elecciones la representación política de algunos sectores de las fuerzas policiales y militares, que obviamente no representa corporativamente a todos, políticamente, sino a un sector quizás más elitizado, digamos, de las fuerzas policiales? Pero una vez llegado al poder, una vez que el PRO toma, asume la conducción del Estado, tenga en la tenga adentro de sectores de la policía amenazas, en el sentido político, no una amenazas explícita, sino como amenazas de que se le pueda volver en contra cierto sector de la policía por seguir siendo, digamos, una corporación que no ha sido reformada, que tenga que manejar los negocios ilegales de esa forma, que tenga que exponerse hasta incluso a una imagen negativa socialmente. Y que en ese enfrentamiento es como que la escupir para arriba. Ese enfrentamiento es, bueno, le damos poder a la policía, pero después ese poder se le vuelve en contra. Ha pasado, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, y cierto sector, el socialismo había intentado levantar cierto sector. Había una interna entre Drogas Peligrosas y la Brigada de Explosivos, por ejemplo, y de ahí como se podía perfilar dos bandos o tres sectores de la policía, que el gobierno provincial de Santa Fe ascienda a un sector. Ese sector empieza a responder, pero en un momento se le da vuelta. ¿Puede ocurrir lo mismo? ¿Ustedes ven una amenaza o un peligro de cierto sector? Porque aparte estamos hablando de la bonaerense, que es... La bonaerense es la fuerza más poderosa, digamos. Por eso. A nivel nacional. Yo te diría, es un poco, digamos, incomprobable lo que vos planteás, pero poniéndonos en el lugar de la cúpula, de las cúpulas de la bonaerense, y yo no sería orgánico en ningún partido. ¿Para qué? Más bien aprovecharía así las circunstancias coyunturales, las disputas políticas, como para sacar ganancia, pero teniendo la fuerza y la fuerza corporativa que tiene la policía bonaerense, yo no sé si respondería a algún liderazgo político o algún espacio político. Puede haber. Sectores fragmentados, sí, puede ser. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires el Partido Justicialista ha manejado de otra forma las internas policiales y cómo se ha distribuido el poder hacia adentro de las cúpulas policiales y cómo se manejaba también el tema de la recaudación. Yo no creo que la haya manejado de otra forma. Yo creo que el peronismo siempre ha tenido un poco más de cintura política para zafar de esas circunstancias, a la buena o a la mala, ¿no? Recordá que Duhalde dijo que la bonaerense era la mejor policía del mundo y después le plantaron el cadáver de Cabezas cerca de donde veraneaba, ¿no? Creo que el peronismo tiene más ejercicio en el manejo de las fuerzas policiales. Esto yo no, más allá, viste, de la experiencia de Ritondo, no les veo agallas como para canalizar orgánicamente las fuerzas policiales. No sé qué opina Marina. Sí, yo no podría arriesgarme a ver ya tanto si realmente responden a... No las veo tampoco como en una interna política, digamos. Las veo en su interna... Veo que eran intereses también, mafias que no se tocaban en realidad, que estaban sin tocarse, poderes muy fuertes. Y si no, preguntémosle a Elisa Carrió, que estuvo hablando bastante sobre el tema y de pronto la hicieron callar porque podía hacer caer directamente el gobierno de Vidal. Yo diría, viste, como dicen algunos, que dicen, no es nada personal, son negocios.

En Radio Nauta está sucediendo. Prohibido cumbia. Ababa un mau mau, baba un mau mau. Un mau mau, baba un mau mau. Un mau mau, baba un mau mau. Un mau mau, baba un mau mau. Un mau mau, baba un mau mau. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Esto de la musiquita ya me tiene loca. Ya mi mami no me quiere. El reloj no da la hora, mi fonola no funciona. El batido se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman. Hemos pasado las 13 horas y de la gorra policial vamos al pasar la gorra de la CGT en la reunión con el gobierno de Cambiemos. Sí, bueno, un poco como lo que se esperaba, que era lo que había dicho el mismo Pablo Moyano, que si se daba la reunión no iba a ser... No era lo mejor. Generalmente en esas reuniones hay mucho diálogo, o sea, lo que ellos se muestran son dialoguistas, pero en realidad siempre se van con las manos vacías los sindicatos. Y lo que pasó, bueno, fue la firmaron un acta tristísimo. A mí me recuerda a esas, no sé, al comienzo del sindicalismo, cuando uno no tiene, no te van a dar nada y uno va a gestionar algo con las autoridades de un organismo y te dicen, sí, te firmo este papelito que dentro de 10 días te soluciono. Es tristísimo. Firmaron un acta es lamentable y no se puede creer. Sí. Se veían, viste, las sonrisas y los gestos que hacía Prat Gay. Estaba Quintana, estaba Cabrera, sí. Estaba Triaca. O sea, toda la, digamos, una cúpula de negociadores bastante importante del gobierno. Y también estaban, digamos, todos los, por ahí los que uno supone, conducción de la CGT unificada. Sí, sí. Manos vacías. Manos vacías. Manos sí. Vacías. Es poco, es peor irse con ese papelito, claro. La verdad. Es lamentable. Por lo menos te comentaba, viste, pensaba, bueno, Hugo Moyano, que fue tan tan combativo en la previa y como vos decís, sabía que esa reunión iba a ser totalmente una mansadora, sí. Yo digo, bueno, por lo menos va a seguir con su actitud combativa, va a tirar la silla, bueno, viste, todos esos amagos que se hacen en una negociación como táctica, ni siquiera eso. No, bueno, ellos salen con un acta firmada en la cual el gobierno se compromete a dar respuestas dentro de 10 días a los temas planteados, que son, bueno, exención de ganancias, bono de fin de año. Claro, por eso te decía que pasaron la gorra, porque, bueno, pasaron la gorra, ¿viste? ¿Y qué esperan? Un bono de fin de año, diciembre, para paliar un poco los gastos de las mesas navideñas y para sí. de contar. Sí, exención de ganancias en el próximo medio aguinaldo, tampoco es algo... Nada, son todos lamentables, digamos, lo que están pidiendo. ¿Y aceptan lo de las ganancias, discutirlo el año que viene o dentro de solucionarlo en el plazo de 2 años? Sí. Sí, es tristísimo, pero triste. Aparte que firmar un acta. Muy triste, 10 días, muy triste. Y aparte le dan, te fuiste sin nada. El título le dan a la nación. El gobierno convocó al diálogo y la CGT frenó el paro. Sí. Y no salieron a desmentirlo. En realidad que es lo que pasó, ¿no? No han salido título... a desmentir desde la CGT que hayan frenado el paro. O sea, es tristísimo esto, ¿eh? Y sobre todo que no se condice en un momento donde tuvimos el 27 de septiembre un parazo de ATE, de los trabajadores del Estado, que se vio mucho en Buenos Aires porque estuvieron los docentes manifestándose a las 10 de la mañana con una gran marcha en el Palacio Pizurno, y después estuvieron al mediodía los trabajadores de ATE Nacional con la CTA, con organizaciones... con organizaciones sociales, ¿no? Que estuvieron en el Congreso, y fue un parazo, la verdad. Fue un paro que lo que pide es reapertura de paritarias, a ver, basta despidos, reincorporaciones contra el tarifazo. Y resulta que, y era un poco también hacer ese paro para dar el pie también, para dar un empuje para que después viniera el paro nacional de la CGT. Claro. Ahí va, básicamente la CGT. Una, la negociación con el gobierno. Otra, como, digamos, un aviso indirecto a la CTA de que no se van a dejar marcar la cancha como si esto fuera necesario. No, ayer lo veía a Pablo Micheli desfilando en algunos programas nocturnos, y la realidad es que hacía maravillas como para no criticar la actitud de los sindicalistas de la Confederación General de Trabajadores, sobre todo su negativa, digamos, a continuar con el, por lo menos discursivamente, con el tema del paro. Sí, ya es igual un poco insostenible eso de seguir manteniéndole un poco la tolerancia a esta CGT que sigue sin dar una fecha, o sea, totalmente aislada de lo que es la situación. Estamos hablando de los datos de pobreza del INDEC, o sea, un 32% dicen que son unos 16 millones de pobres. Y la junta interna del INDEC de ATE arrojaron nuevas cifras de cómo debería ser la canasta mínima, una canasta mínima para dos personas, perdón, para una familia con dos hijos, debería ser de 20.300 pesos. Qué lejos que estamos, y qué lejos que está el salario mínimo, qué lejos que está todo, ¿no? Y sin paritaria, sin reapertura. Esto basado en una inflación que se mide en el 45%, de agosto de 2015 a agosto de 2016. O sea que toda esta situación muestra un panorama de conflictividad en el cual la CGT no está reflejando nada de lo que se vive en el ámbito de los trabajadores. En la conferencia de prensa que dio en Olivos Mauricio Macri, insistió en el hecho de que parar la inflación haría de que se recupere el salario. O sea, con la economía enfriándose, intentando de que la inflación baje por el escaso o la escasa capacidad de compra de los trabajadores, que le empaten de alguna forma a la inflación, ese es el plan del gobierno, o por lo menos de Macri, para que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo. ¿Vos decís que la economía está enfriándose? Sí. La mía está congelada ya, prácticamente. Ahora... Sí. Sí, en la entrevista esa que le hicieron una periodista extranjera, no sé si la han visto, a Macri, en un momento le pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Y cuándo va a cambiar el panorama de pobreza? ¿Pero cuándo va a cambiar? ¿Se va a acabar en algún momento? Y cuando empiece todo a crecer, y con crecimiento, con inversión, o sea, siempre la teoría del derrame, la vieja teoría del derrame, es increíble, o sea, ni siquiera la puede enunciar. Sí, es como... sí. La verdad, bueno... que nos hemos quedado, digamos, como se dice, con los crespos hechos, ¿no? ¿Qué hacemos de acá en más digamos, porque pensábamos que un paro de la CGT, digamos, un poco como que volvía a encender el conflicto y la movilización en las calles, que se sigue notando, pero digamos que necesita un poco más de afán incendiario, sin que esto signifique, ¿no?, que vamos a prender fuego el país, ¿no? Bueno, y los bancarios, por su lado, siempre el sector, ¿no?, más combativo ahí con la corriente sindical federal, que lidera Palazzo, ya han anunciado un plan de lucha para el 5 y 6 de octubre por la reapertura de paritarias y en defensa de la banca pública, y siempre ellos marcando este tema, ¿viste?, de que se desgravaron los dividendos, la renta financiera, y seguimos teniendo una estructura regresiva, ¿no? Así que los bancarios van a seguir luchando el 5 y 6 de octubre, y bueno, y ATE, los trabajadores del Estado también, dicen que van a hacer 20 paros más si no hay cambios en la política económica, y muchos otros sindicatos, ¿no?, y organizaciones populares. Tenemos ahí el ACAMPE en Plaza de Mayo, de organizaciones populares. Así que la sociedad está movilizada. El tema es que falta esta traba que nos genera la burocracia sindical de siempre. Sí, y que las centrales sindicales tienen los gremios más, de la CGT tienen los gremios más importantes, digamos, en cuanto por ahí a la repercusión de un paro. Yo, si bien era pesimista y se lo comentaba a Guillermo en los dos programas anteriores, en mi foro interno pensaba por lo menos una medida, aunque sea efectista, teniendo en cuenta, viste, el fin de semana largo, uno de los últimos del año, ahora en octubre, ¿no? Pensaba, bueno, tiren un viernes de un fin de semana largo, aunque sea esos paros tipo vacaciones, viste, de 4 días, sí, pero ni siquiera eso. No, evidentemente no es lo que quieren, un paro, y se ve que hay algunos intereses fuertes ahí que siguen manteniendo esto, pero la verdad que lo del ACTA es lamentable, tristísima. Bien, vamos a otro tema, Eduardo. Estuvo Cristina Fernández de Kirchner en Ecuador. Un discurso de 47 minutos. Sí. Interesante algunas definiciones que ha tirado o ha arrojado a, si se quiere, a los integrantes de esa vieja, ya se puede decir vieja, coalición de gobiernos progresistas, que tenía que ver con el tema de las desestabilizaciones, además de cómo han reconocido el gobierno actual de Macri el tema de los números y las interpretaciones que hizo Cristina al respecto, con respecto a la cantidad de pobres y cómo hacía el gobierno anterior para que, si se quiere, la inflación no se coma los aumentos salariales, que empezó a hablar, digamos, de el tema de las paritarias como algo central, paritarias abiertas, y que esa paritaria siempre pactaba por arriba de la inflación, lo cual no es verdad. No es verdad. Después, hablando del tema, Cristina quiso, o por lo menos intentó hacerles ver cuál era el modelo actual de gobierno, lo cual decía, para nosotros es preperonista el gobierno actual de la República Argentina. Pareciera como si no hubiera pasado en la historia un gobierno como el de Perón. Y a la vez de que, reconociendo todos los avances de derechos, o de por lo menos de ampliación de derechos del gobierno de Kirchner, hoy el gobierno actual de Macri dice, bueno, está en una alianza con neoconservadores del continente, de que en todas las embajadas de todos los países se está escuchando ese tipo de discurso que tiene que ver con desindustrializar el país. Habló también de el momento económico actual a nivel mundial, de cómo las potencias ahora están buscando una reducción, digamos, del costo de los commodities que la Argentina exporta, y que ellos, el kirchnerismo, cuando gobernaba, ante ese, digamos, viento a favor que tenían las commodities que estaban cotizando a un buen precio internacional, lo que ellos intentaban hacer era industrializar, hacer que haya un valor agregado, y que en momentos de recesión mundial esa industrialización y ese consumo de mercado interno hace de que no impacte tanto a nivel local la crisis internacional, lo cual en parte es cierto. Lo que pasa es que los modos de la industrialización, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas, no ha sido de lo más, si se quiere, institucionalizado. Por lo menos pensando en que en 6 meses el gobierno que vino ahora hizo un desastre. Entonces, en esa locución, Cristina empieza un poco a pensar cuál es el modelo económico que los países latinoamericanos tienen que abordar con respecto a, digamos, a los momentos económicos internacionales actuales. Y bueno, y muestra también una soledad también de cómo se ha quedado el gobierno del chavismo y el gobierno de Evo Morales han quedado en una... Y bueno, si se quiere también ponemos al gobierno de Ecuador en esa coalición. Se han quedado un poco solos. De hecho, hasta incluso empezó a hablar de la UNASUR, de cómo la UNASUR había parado el golpe en Venezuela, en Bolivia, y que si hubiera estado la UNASUR y esos gobiernos progresistas actualmente, lo de Dilma no hubiera pasado. Esos fueron más o menos grandes rasgos el discurso de Cristina que dio en Ecuador. ¿Fue a recibir un honoris causa? Fue a recibir una condecoración que tiene que ver con el tercer encuentro latinoamericano progresista. Que bueno, que fue homenajeada en la Asamblea Nacional de Ecuador. Les dejo una incógnita. ¿Quién dijo? ¿El neoliberalismo es un modelo económico del capitalismo o es su gran ideología? Una ideología de la desigualdad y la rapiña. ¿Los movimientos sociales deben gobernar el mundo para salvarlo del modelo económico que destruye la tierra? Después de la música. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Agotado, botado, botado, al piso.

fue bastante popular en Perú, fue bastante popular sobre todo en los países latinoamericanos del norte, ¿no? Uh-huh. Y cuántos quisieran ser despedidos por esa cantidad de gente y cuántos quisieran tener un público pluriclasista y multigeneracional que los idolatre, ¿no? Continuando con la música, vi la película Childa, No me arrepiento de este amor. ¿Ah, sí? Lógicamente, porque tenía que verla, porque sobre todo porque trabaja Natalia Oreiro, hace un buen papel. Uh-huh. La película tampoco es que sea... qué bruto, qué película, ¿no? Pero no me disgustó. Uh-huh. No me disgustó. Bueno, ¿sabes bueno. lo que va a pasar todo el tiempo en la película esa, no? Sí, sí, lógicamente. Es totalmente predecible. Es bastante predecible. Es la voz de Oreiro con las canciones de Gilda. ¿Suenan bien? Suena bien. Suena bien. Hace, y hasta te diría que un papel bastante creíble, uh-huh. ¿no? ¿De qué va la argumentación de la película? No, no, por ahí la vida desde que comienza como maestra jardinera, después sus actuaciones en La Bailanta, si querés, su triunfo popular. ¿Cómo es ese camino? Y claro, y después, bueno, todo lo que se generó alrededor, no después de la muerte, sobre todo, no está en la película, ¿no? Claro. Pero el tema del ascenso de Gilda al estrellato, ¿cómo fue ese camino para Gilda? ¿Cómo lo mostraba? ¿Como algo, un camino color de rosas, conflictivo? No, conflictivo y en el sentido de que la popularidad, bueno, todo lo que había alrededor, lo que le costaba más que nada en la parte logística, en la precariedad de esa logística, que fue al final lo que ocasionó el accidente que le hizo perder la vida, ¿no? A ella y a parte de su familia. La película ha tenido, digamos, críticas bastante benévolas por parte, sí. digamos, de los especializados, ¿no? No es el caso, digamos, nuestro, ¿no? No, nosotros comentamos las películas más desde el sentimiento y desde el corazón que desde un análisis cinematográfico. Claro. Pero bueno, han sido bastante condescendientes con las críticas. Yo las que he visto, digamos, la peor crítica la daba como buena la película. Escuché ahí a Stiletano, que era el especialista en cine de cine de La Nación, que hizo una crítica bastante benévola de Gilda, No me arrepiento de este amor, con Natalia Oreiro. ¿Y dónde la viste, Edu? No, voy al cine. ¿Cine? Sí, sí. Cine, fui con una de mis hijas a disfrutar de las canciones de la cumbia de Gilda. ¿Está bueno, todo preparado, Marina? Sí, quería comentar algo que pasó esta semana, el 28 de septiembre, es el Día Internacional de Lucha por Despenalización del Aborto, mundialmente, ¿no? Esto data desde 1990, que hubo un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se tomaron en cuenta las complicaciones que se viven por los abortos clandestinos e inseguros, y que esto es la primer causa de mortalidad de las mujeres en muchos países de la región y de los países en vías de desarrollo, y se declaró el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. Aquí en Argentina esto sigue siendo una deuda de la democracia, en la cual... tenemos el proyecto que ya se presentó unas 11 veces el proyecto, y después pierde el, ¿no? el estado legal, digamos, lo va perdiendo cuando se presenta en el Congreso. Ahora se presentó en junio del 2016, tiene que pasar por tres comisiones. tendría como algunos gestos desde el gobierno macrista, como diciendo, no necesariamente lo vamos a dejar que caiga o no lo vamos a apoyar. Es raro, ¿no? Porque si uno considera lo que es el macrismo a nivel derechos de las mujeres, con esta figura de Aguada, con todo, bueno, no vemos muchas esperanzas. Pero quién sabe, tal vez ellos están analizando algún tipo de estudio de marketing cultural, ¿no? Porque no se me ocurre de otra manera, si no es mentira lisa y llana. O sea, la gente desde la campaña nacional por el aborto, directamente muchos no les creen, a ver, a estos funcionarios del macrismo que les dicen que les dan como buenas perspectivas para el proyecto. Pero, por supuesto, el proyecto también está apoyado por legisladores de distintos partidos. Entonces es algo como inclusive que cruza todo, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Es una gran deuda de la democracia. Hay algunas cuestiones mundiales gravísimas que no se pueden negar, que es que cada día se realizan 55.000 abortos inseguros en el mundo, y el aborto seguro podría prevenir entre el 20 y 25% del medio millón de muertes maternas que ocurren anualmente en países en vías de desarrollo. Y tenemos el caso de Uruguay, acá cerquita nomás. El aborto ya no es penalizado y se hace cargo el Estado, ¿no? Se puede hacer en hospitales. Lo único que desde que se implantó, desde que se sancionó, no aumentaron los abortos, como que es una de las cuestiones que siempre se pregunta, para nada, no aumentaron y disminuyeron las muertes maternas. El tema es que hay algunas críticas desde los movimientos por ahí feministas, que es que se establece como un periodo en el cual la mujer que pide que poder ser atendida, ¿no?, en un hospital estatal, tiene que pasar como un momento de reflexión, que son como una semana o de una semana creo que hasta 10 días, y bueno, ese tiempo obligado de reflexión como que puede prestarse a manipulaciones. Bueno, sabemos que siempre es difícil, inclusive en nuestro país está aprobado el aborto no punible en ciertos casos y tampoco se pueden llevar a cabo por la objeción de conciencia, por un montón de contras que impiden que se cumpla algo legal. ¿Crees que cambiemos de impulso el tratamiento en las cámaras del tema? ¿O es una manera de presionar por ahí una actitud más laxa de Francisco alias Bergoglio al respecto? Ah, puede tomarse por ese lado. La verdad es que cuesta creer que ellos. Porque cambiemos, le puede decir, mirá, sí, que si no cambiás la mirada hacia el gobierno, te podemos poner el tema del aborto en tratamiento en alguna de las cámaras. Yo digo, el que dijo que los movimientos sociales deben gobernar el mundo para salvarlo del modelo económico que destruye la tierra fue precisamente Francisco alias Bergoglio. Yo no lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Sí, yo lo veo más como un discurso que ellos, a ver, dicen lo que en ese momento hay que decir. Después de ahí a que vayan a tomar algún tipo de voluntad en esto, no lo creo. ¿Un impulso hacia el proyecto? La verdad que no. Pero bueno, qué sé yo. Los cambios se van dando igual culturalmente también. Sí. ¿No? Gradualmente. En México hay tres estados en los que está reglamentado, digamos, el tema del aborto. Y justamente hablando de derechos, hay un conflicto bastante increciendo en México con el tema del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario ha sido impulsado en algunos estados y, casualidad, lo ha impulsado el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que vos decís, bueno, un gobierno conservador y neoliberal que impulse el sí, tema sí, del contradictorio, claro, me parece. Contradictorio, sí, sí, sí. El tema del matrimonio como igualitario esto, ¿no? Sí, y quién ha salido digamos a patearle los tobillos al gobierno de Peña Nieto, ni más ni menos que un personaje eclesiástico peor que nuestro benemérito arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. En este caso... ¿Existe alguien peor? Claro, eso te iba a decir, eso ya es mucho decir, ¿no? Sí, existe alguien peor. Se trata de Norberto Rivera, así se llama el espécimen, y es el arzobispo primado de México. De más está decir que el purpurado siempre ha tenido excelentes relaciones con todos los gobiernos y con todos los sectores dominantes, y además fue cómplice del cura pederasta Salvador Maciel, a quien protegió. Rivera ya está al borde de la jubilación, pero ha aprovechado las luchas internas en la corrompida jerarquía mexicana para tomar protagonismo en las protestas contra el matrimonio igualitario. Desde el semanario católico que se llama Desde la Fe, Rivera apoya las protestas de los sectores ultraconservadores de la sociedad y aprovecha para hacer leña de árbol caído con Enrique Peña Nieto, cuya popularidad, digamos, está bastante en descenso, ¿no? Norberto Rivera también debe estar preocupado porque los negocios han disminuido en los últimos 40 años. La Iglesia Católica ha perdido millones de fieles ante el avance de los credos evangélicos, un golpe tan fuerte como las condiciones que le impuso a la Iglesia Católica la Revolución de 1910 a una iglesia tan aristocrática como la Iglesia de México. O sea que los derechos que por ahí se consiguen con la lucha de los sectores sociales y que son otorgados por los gobiernos, muchas veces entran, digamos, en disputa, y siempre son monitoreados por la Iglesia Católica, ¿no? En el caso del aborto prácticamente sucede lo mismo. Sí, me llama la atención ya de por sí la estadística que diste de que algunos estados de México lo tengan, ¿no? Tres estados de México tienen el aborto, digamos, no legalizado, sino en cierta manera en ciertos casos, ¿no? Como el tema de la violación. Ah, lo tienen, claro, reglamentado. Claro, bueno, ese es un caso, digamos, especial. 13:36 en la República Argentina Oriental de Uruguay. ¿Les parece que vayamos a escuchar un tema y después entremos prácticamente en la recta final de este programa de Prohibido Cumbia? Vamos al tema. Adiós, juventud. De volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. El tiempo no pasa en vano. Adiós, adiós, sola mano. De unos cuantos retruendos. No les convenció. Que no sirve más. Adiós, carnaval. Adiós, carnaval. crea la disonancia, que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. ...13.42... en esto que es Prohibido Cumbia, un programa que hace culto a la ambigüedad, un programa que le gusta ser contradictorio y políticamente incorrecto, que busca en las noticias de la prensa hegemónica las grietas reales, donde las palabras del campo popular van haciendo que esa grieta se agrande y caiga la mentira y se derrumbe la mentira de Clarín, La Nación y todos los... El Mercurio, El Comercio, El Tiempo, sí, el Excelsior de México, New York Times, ¿qué más? Ojo, New York Times ha tenido notas interesantes describiendo... Sí, en sí todos tienen notas interesantes. Describiendo cosas... No dejan de ser diario del establishment. Sí, pero describiendo cosas que a los gobiernos de derecha de Latinoamérica no les gusta. Viste que siempre te mete ahí, el New York Times te mete ahí un... Sí. Mete una nota en contra de... Pero nunca dejan de ser políticamente correctos. No, más vale. Yo, viste, encontré en un rincón por ahí La Utopía Desarmada, un libro de un intelectual mexicano, Jorge Castañeda. Que lo de derecha dicen que es de izquierda y lo de izquierda dicen que es de derecha. En donde anticipaba, este libro es de hace más o menos 30 años, el paulatino abandono de la idea revolucionaria por parte de las izquierdas latinoamericanas y su convicción de ir convirtiéndose en partidos para seguir las reglas de juego de las democracias burguesas, aceptando las leyes del mercado. Bastante polémico, se está presentando como candidato independiente. Cosa bastante complicada, digamos, en México, que, viste, no es un bipartidismo, pero sí es, o era un unipartidismo después del Partido Revolucionario Institucional y sus desgajamientos. Uh-huh. El PAN es un desgajamiento del PRI, y generalmente se disputan ahí entre, o el PRD, que es el Partido de la Revolución Democrática, que ya de revolución no tiene nada, ¿no? Que ahora se fragmentó y armó Morena con López Obrador. Son partidos prácticamente bastante adaptados, digamos, al sistema. Y esta declaración electoralista viene a cuento porque el Excelsior lo levanta, lo tiene ahí como algo nuevo. No, más bien una revista bastante progre que se... Proceso se llama la revista. Sí. Vos sabés que hablando de diarios, revistas y medios masivos de comunicación hegemónicos, tengo un par de noticias para analizar el mercado telemático, ¿no? El mercado de la información y del entretenimiento, que sobre todo aquí en Argentina tiene una situación de crisis. No sé si sabías que La Nueva Provincia no sale ya todos los días, sino los fines de semana. El diario La Capital de Rosario está pensando el mismo esquema. La de Massud, la Nueva Provincia de Bahía Blanca, sí, ¿no? De Vicente Massud. Ajá. El diario La Capital de Rosario está buscando también el mismo esquema. No, ya no es redituable tener una tirada diaria, eso es pérdida de dinero. Y que el diario El Día de La Plata está pensando en reducciones de puestos de diarios, tener solo puestos locales reducidos. Ponele, si son tenés 300, van a quedar 150, por así decirlo, para tirarte un número sí aproximado de cuál va a ser el esquema de los diarios. Están mutando. La Nación, viste, el diario de doctrina circula el rumor de que de lunes a viernes va a adoptar un formato, digamos, más manual, uh-huh, más maniobrable, ¿no? Sí, un formato sí antiviento, formato chico. Claro. No, y esto tiene que ver con esa discusión o ese descenso del tema del diario en papel, de las tiradas, y que tiene que ver con las nuevas formas de informáticas de los diarios, los formatos en internet de los diarios, y que por ahí quizás las informaciones que circulan diariamente uno las consume desde otro lugar sin tener que pagar el precio de tapa del diario. Por ahora, ¿no? De igual forma, Eduardo, vos sabés que ¿qué es lo que hace redituable un diario? La publicidad. Y sí. La publicidad que genera un mercado consumista propio, que vende productos, que genera no solo opinión, sino también una forma de consumir y ciertos estereotipos que hay que seguir para poder consumir. Eso es lo que da la mayor ganancia, porque aparte estas empresas están relacionadas con esas empresas que te están vendiendo el producto. Y si el gobierno de turno te da la pauta publicitaria, mucho mejor, ¿no? Claro, pero la idea para mí de estos gobiernos es dejar de financiar los diarios, que los diarios se financien únicamente con la publicidad privada, lo cual llega a discusiones dentro de los sindicatos de canillitas muy fuertes. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál estrategia hay que adoptar para poder seguir teniendo un negocio redituable? O sea, porque están, digamos, destinados a cerrar casi todos los kioscos de diarios porque se va a hacer nada rentable el negocio de tener que venderle el diario a la gran empresa, ¿no? Y una de las discusiones que yo he escuchado por ahí no es más pelear el precio de tapa, que el canillita se quede con un porcentaje del precio de tapa, sino tener un momento de negociación con las empresas y poder pedir una parte de la pauta publicitaria. O sea, que directamente el kiosco de diarios deje de manejarse con dinero, sino que directamente, si uno tiene un puesto de diario y vende tanta cantidad, lo que hace el sindicato es repartir la pauta publicitaria por tantos vendedores allá en una ciudad. Lo cual es un poco más interesante, porque tenés un dinero ya ahí garantizado de parte, digamos, de la empresa, que uno pasa de alguna forma a ser un empleado de la empresa, ¿no? De la empresa de diarios. Lo que pasa es que en eso uno pierde autonomía como trabajador, como canillita, pero el tema es que hay pocas variantes de que cambie el negocio y que pueda seguir siendo rentable. Mientras no se conviertan en trabajadores ultra precarizados como los que atienden los puestos del Pasquín Platense hoy. ¿Cuál? ¿No? ¿Del hoy? ¿O del...? Del hoy. Uh-huh. Creo que ganan 400 pesos por mes y algunos tienen como la distribución es gratuita, algunos te ponen un tachito ahí como para que cuando te den el diario vos le aportes monedas que sirvan para su su subsistencia diaria. Claro. ¿Quién sobrevive de 400 pesos? No lo cobra ni siquiera alguien que tiene un plan social. Y están desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Claro. Bueno, así está el sector de vendedores y diarios y de los medios masivos de comunicación. ¿Tenés algo preparado ahí, Marina Caivano? Quería comentar una actividad que se está dando ahora en la Plaza San Martín, desde, bueno, una jornada que iba a empezar desde las 10 de la mañana, que se llama Buenos Aires Provincia Tóxica. Es una jornada sobre problemáticas socioambientales y que afectan a la provincia. Y bueno, hay organizaciones, sindicatos, asambleas de vecinos participando, y otros colectivos que, bueno, van a estar ahí en estas charlas y debates. Algunas de las problemáticas, principalmente, se va a tratar, ¿no? Todo lo que, cómo nos afecta la cara extractiva del modelo capitalista, con respecto a las consecuencias que tiene con contaminación, inundaciones, represión. Van a empezar con charlas sobre el tema hídrico en la provincia, que son la contaminación del agua, la ocupación de cuencas, la protección de humedales, que no se está realizando, ¿no? Y luego habrá una mesa sobre agrotóxicos en el marco del modelo de agronegocios, y también una tercera mesa sobre electromagnetismo, antenas contaminantes, alta tensión, subestaciones y celulares. Así que es sumamente interesante. También va a haber una feria de semillas, actividades para niños, música en vivo. Bueno, todo esto está organizado un poco por la CTE Autónoma y por un montón de organizaciones más, y que van a hacer un proyecto de mapeo colectivo en el que figurarán todos los problemas socioambientales que hay en la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí empezar a trabajar e impulsar propuestas para intervenir sobre eso, ¿no? Muy interesante. Y tiene que ver también dentro del marco de lo que son las jornadas internacionales del Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria, que se va a hacer el 4 de octubre en La Haya, en los Países Bajos, donde se va a juzgar a Monsanto bajo los cargos de ecocidio. Tenemos un nuevo escenario, sí, ahí respecto a Monsanto. Sí. Adquirida por la Bayer, ¿no? Uh-huh. Sí. Un negocio bastante controvertido, ¿no? Sí. Por ahí lavar el nombre de Monsanto para que Monsanto sea un actor tras bambalinas, ¿o Bayer se hace cargo de todo el negocio de los agrotóxicos? Y habría que analizarlo bien. Quizás sea un golpe de mercado, en el sentido de, bueno, te llena de cáncer Monsanto, te cura Bayer. Queda hasta bien el eslogan. Claro, claro, totalmente. Ya tenés armado el eslogan comercial. Bueno, y después la utilización de glifosato, por ejemplo, hay cuestiones básicas de concientización de la gente que me parece que los que vivimos en la provincia al menos lo vivimos como algo muy cercano. Yo personalmente, un día aparece mi viejo con un bidón de glifosato y quería, no, porque me dijeron que sirve para la quinta, la huerta propia, ¿no? Para limpiar malezas. O sea, claro, pero directamente es algo de todos los días, lo tenés cerca tuyo, y, o sea, que el efecto cancerígeno, chau gracias, nadie habla de eso, no se conoce y se vive totalmente, la fumigación ahí cerquita. Totalmente. Un problema que, digamos, en Europa ya hace años que tiene no solamente análisis, sino incluso militancia de partidos políticos, y acá todavía lo tenemos en pañales, cuando la problemática que tenemos acá por ahí es inclusive mayor que en Europa, porque tenemos la actividad extractiva y la actividad de agricultura, ¿no? Sí. Agrotóxico y minería a cielo abierto. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos el caso de los, ni hablar de lo de Veladero y los derrames de la Barrick, que nunca terminan de aclararse, la ley de glaciares que no se aplicó. Bueno, tenemos muchas problemáticas ambientales y todo parte de la estructura productiva que nunca se cambió y cada vez, bueno, de hecho, nuestra alimentación está en peligro, digamos, porque claro. Todo el país está orientado hacia el agronegocio, ¿no? Hacia la exportación. Y la clase política mintiéndonos que existe la minería responsable, y la clase política mintiéndonos que no existe la contaminación de agua en el caso de las extractivas, ¿no? Separamos un poquito esta cuestión. Ahora venimos con otra cosa. ¿Querés ir al esférico? Sí. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido Cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Y si hablamos de amor en lugar de hablar de fútbol. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Chapecoense se llama el equipo? Sí, Chapecoense. Imagínate, con ese nombre nos elimina. ¿Viste partido, Eduardo? ¿Eh? ¿Viste partido? Lo vi, lamentablemente lo vi, sí. Y vi también la definición por penales. ¿Qué pasó? ¿Qué igual, viste, para mí el fútbol no es una cuestión de merecimientos. Si yo soy hincha de un equipo y quiero que mi equipo gane, jugando bien, ganar, golear, gustar, que cada vez es más difícil, sobre todo en el caso nuestro, ¿no? Con todas las limitaciones que tiene el equipo. Y está bien que haya pasado, ¿cómo se llama? Chapecoense, hasta me cuesta deletrearlo, mira. Este fin de semana viene un partido importantísimo para la ciudad de La Plata, Eduardo. Juega el derbi local, Gimnasia Estudiantes. Y hay algunas expectativas de parte de la hinchada del Lobo de ver ganar a su equipo. Aunque el último partido le han empatado de forma que se ha desinflado en el final. Con uno de más, con un jugador de más. Arsenal estaba con 10 jugadores y le empató después de ir perdiendo 2-0, empató 2-2. Uh-huh. Un horror. Sí, fue fuerte. Sobre todo para un equipo, para los equipos ordenados de Alfaro, ¿no? Que Alfaro se caracteriza justamente por el orden de sus equipos. Sí. ¿Algún favoritismo? Tengo amigos en los dos, pero yo te diría que me gusta más la franja azul. ¿Sí? Sí. Yo, siendo mi último anuncio con respecto a eso, te puedo decir que fui a ver Gimnasia contra Argentinos Juniors. Dio vuelta un partido 4-2, Gimnasia, con un penal errado. Iba perdiendo 2-0, un penal errado, después le doy vuelta 4-2. Más allá de todo eso, el que va puntero es Estudiantes de La Plata, con 12 puntos, con 4 partidos jugados, 4 partidos ganados. No sé cómo va a salir esto, pero quien llega mejor es Estudiantes. Sí, en el clásico poco importa eso, ¿no? Y qué sé yo. ¿Juegan en? En la cancha de Gimnasia. ¿En 60 y 118? Sí. Sí, del Lobo, el Lobo del Bosque no se va, eso está claro. Me voy a jugar unas fichitas para el Lobo, entonces. Bien. Toda racha se termina. Así que la racha del pincha llegará a su final. ¿El domingo juegan? Sí. ¿Qué horario? ¿3 de la tarde? ¿4 de la tarde? 4 de la tarde, domingo 4 de la tarde. Bueno, después está la cuestión de la Copa Argentina, Eduardo. Boca pasó raspando, fue a penales, jugó, estaba bien, bien plantado, pero tuvo que sufrirla. Pues, si era cuestión de merecimiento, viste, yo siempre digo, el fútbol no es una cosa de merecimiento. Lanús jugó mejor, claro. Boca acertó en los penales. Pero bien plantado Boca, o sea, no Yo pensando ya en el partido que se viene con Central, con Rosario Central en la Copa Argentina, porque hoy te puedo decir que casi todos los equipos que están en la Copa Argentina están apuntándole fuerte. Y lo que dice, se viene una revancha muy fuerte. Deporte de la Nación, el héroe menos pensado fue el arquero, Sara. Sí. Viste que cuando se fue Orión estaban buscando arquero y al final Sara lo salvó. Y viene la revancha, digamos, de la Copa Argentina anterior, donde Central fue prácticamente afanado, donde ya se ha visto cuál era el poder que tenía la rosca. ¿Es y de vuelta Boca o Juniors? ¿Y de vuelta no, un no, solo no. partido? Es un solo partido con definición. Cancha neutral. Se está pensando en Mar del Plata o... Creo que... No, Mar del Plata. Con... hinchadas en las dos hinchadas en las tribunas. Claro. Lindo, va a ser lindo. Sí, sí. Bueno, y después este campeonato que parece que de la primera división de Argentina, que por un tiempo va a estar liderado por Estudiantes. Estaba jugando bien Estudiantes, ¿no? Aunque siempre es el juego pincharrata, que está muy ligado al bilardismo, ¿no? Es un campeonato más largo que Esperanza Pobre, dura un año, ¿no? Así que imagínate, todavía está en pañales y lleva 4 fechas. Sí. Campeonato puede pasar cualquier cosa. Hay algunos equipos que han empezado muy flojos y tienen mucho potencial como para recuperarse. Uh-huh. Si es cuestión de fútbol, creo que el que mejor está jugando es Racing. Sí. Exactamente. ¿No? Que va tercero en el campeonato. Está debajo de Newell's en un pelotón de 8 puntos que tiene River, San Lorenzo, Independiente, Colón. Pero a Racing siempre se le acaban las rachas, ¿viste? Cuando juega con Independiente, son hijos nuestros. Bueno, Eduardo. No, Hermanina, ¿usted qué cuadro es? Era de River cuando era chica. ¿Nos vamos, Eduardo? Nos vamos. ¿Se puede decir hasta el próximo viernes? Sí. Vamos hasta el próximo viernes. Marina, buen descanso de fin de semana. Los controles, Panambí. Buen fin de semana, buen domingo. Que disfruten, que sean lindos días. Que vuelva la primavera, porque hoy fresquito. Sí. Está gris hoy, pero bueno. Llega la pulseada radio. A todos los oyentes de Prohibido Cumbia les deseamos un buen fin de semana. Me escucharán esporádicamente alguna que otra vez, quizás por teléfono, quizás me aparezca. Muchas gracias por la audiencia y por estar ahí del otro lado. Las cosas que tú me dijiste aquella noche que estabas tan bella. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la el sentimiento que tú representas, para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz. Wee, wee, wee, wee. la pajetona que te lo baile con la canción colombiana, bachata y acordeón.